Te voy a decir, te voy a contar lo que está pasando. Acércate más que voy a empezar todo mi relato. Juramos los dos no hablar del amor, somos solo amigos. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu dulce encanto. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu amor prohibido. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu amor prohibido. Tú te apareces con tu sonrisa, con el amor que en tu piel respira, con la ternura que hay en tu vida. Y ya no puedo ocultarlo, mira, mira que tienes entre tus manos un corazón que por ti suspira. Un soñador de noches y días que solo vive para ti. Un soñador de noches y días que solo vive para ti. Te voy a contar lo que está pasando. Y debes callar y vas a escuchar con mucho cuidado. Ya sé que tú y yo habíamos quedado en no enamorarnos. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu dulce encanto. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu amor prohibido. Pero mi corazón se fue a enamorar de tu amor prohibido. Tú te apareces con el amor en tu piel respira, con la ternura que hay en tu vida. Y ya no puedo ocultarlo, mira, mira que tienes entre tus manos un corazón que por ti suspira. Un soñador de noches y días que solo vive para ti. Un soñador de noches y días que solo vive para ti. Has vuelto loco mi vida.